Buenos días con todos. Les hablo desde Guayaquil, Ecuador. En una mañana normal, no está haciendo tanto frío como en los últimos días. Y bueno, esta es la primera prueba que realizo. Iré haciendo más para ir mejorando, hablarles de una forma más fluida, evitar muletillas y demás errores que pueda tener. Me despido, que tengan un buen día.